llevo cuatro noches sin mirarte. Si aguanto hasta el domingo ya la hice. No pienso ni rogarte ni buscarte, aunque es difícil olvidar los días felices. Estoy que ni yo mismo me conozco, fingiendo una sonrisa estando triste. El sábado y domingo ya se acerca, y no sé si me aguante sin mirarte. Mi corazón me dice que te busque, y mi pecho me grita que me aguante. No sé a cuál de los dos hacerles caso, brazos yo ya quiero tenerte. El sábado es la fiesta nacional, este domingo fiesta de corazones. Aquí en mi soledad voy a llorar, pero no esperes que te pida explicaciones. Si quieres nuestro amor tú continuar, ven a buscarme o rompemos relaciones. Ya se acerca, y no sé si me aguante sin mirarte. Mi corazón me dice que te busque, y mi pecho me grita que me aguante. No sé a cuál de los dos hacerles caso, porque en mis brazos yo ya quiero tenerte. El sábado es la fiesta nacional, y este domingo fiesta de corazones. Aquí en mi soledad voy a llorar, pero no esperes que te pida explicaciones. Si quieres nuestro amor tú continuar, ven a buscarme o rompemos relaciones.